risas en la noche, tu histeria desatada. Quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te decidieron que estás loco de atar. Malas, malas, aquí estamos una vez menos en este absurdo y estúpido programa. Es el programa Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM y en el 96.6. De la FM, siempre y cuando nos permitan las interferencias de nuestros enemigos habituales de AN, FM y Radio Mola. Ese grupo mediático que nos inunda con radio basura, con publicidad y que están subvencionados ampliamente por la Generalitat de Cataluña para que taparnos la boca a las radios libres. No nos cansaremos nunca de recordar que desde septiembre de 2010 nos están tocando lo que ya os imagináis. Pues sí. Y tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. ¿Y por qué lo decimos? Porque somos así de idiotas y de cabrones. Por joder, más que nada. Pero sobre todo no llaméis. Sí, llamar evidentemente al 088. Que se pondrá un policía muy simpático, un gosu da cuadra muy simpático, que como mucho pues te puede poner a la sombra después previamente de haberte calentado palizas gratis, que le salen gratis a ellos porque los pagas tú con tus impuestos. Hay que decir que en esta época de que se está recortando todo, en época de invierno, una buena época para una buena manera de ahorrar calefacción o estufa o algo para calentarse, pues es dejar que te calienten esos sicarios del orden. y la ley. Pues bien, tenemos también una página web que es radiobronca.info, donde os podéis descargar este y otros programas. Y luego tenemos un correo que se aceptan sugerencias, exabruptos, insultos, explosivos, y lo que se os ocurra, de todo tipo. Que es todo-mentira@hotmail.com. Y nada, sin más dilación, entraremos en acción. Pues bien, tengo aquí una noticia que la voy a leer, que trata sobre el caso de Grecia, el famoso caso de Grecia, que parece que no termina de cuajar, continúan habiendo cada vez más recortes, asfixiando al pueblo griego. El pueblo griego pues no se calla la boca y sale a la calle a liarla, pero parece que no es suficiente, que todavía pueden recortar más y todavía pueden collar más estos cabrones. Y sin duda lo harán, no lo dudes. Y sin duda lo harán. Pues bien, Grecia cerrará hoy con los líderes de la eurozona un acuerdo en el que cederá gran parte de su independencia. El país heleno se convertirá en una colonia económica y política de Alemania y bueno, sus diría, aliados. Diría yo la exigua independencia que ya tenía. Sí, sí, bueno, ahora ya no tienen nada de independencia. Y además, a cambio de condonarles parte de la deuda, han tenido que regalar al FMI y al Banco Central Europeo todas las ruinas y todas las obras de arte que tiene el país heleno, que no son pocas. No sé, cuando Grecia siempre me viene a la memoria dos nombres que empiezan por S, Sócrates y Sofía. Bueno, seguimos. Berlín tendrá lo suyo para decir en todo, desde la elección del primer ministro a los tipos de medicamento que deben dispensar las farmacias. A cambio de 230.000 millones de euros, compuestos de 130.000 de préstamos frescos y 100.000 millones de bonos de la deuda griega privada que serán condonados, Grecia podrá pagar su deuda. Pero el dinero no está destinado al gobierno y menos al pueblo. Simplemente les alcanzará para vivir con lo justo. Y yo añadiría más, es que vivir con la miseria de sueldos que están perpetrando desde las altas esferas de económicas europeas y mundiales, pues... Hay que decir que luego el actual presidente heleno, pues es un hombre cuyo nombre no recuerdo, tampoco me importa demasiado recordarlo, pues impuesto a dedo por el FMI, como en el caso de Italia con el Monti, creo que se llama, el italiano. Sí. Lo que más llamó la atención fue la falta de resistencia de la clase política. Amén de las imágenes de manifestantes tirando piedras, las nubes de gas lacrimógeno y los edificios que ardían en el centro de Atenas. Ante el oscuro panorama, la élite política griega se muestra abrumada y agacha mansamente la cabeza ante las exigencias de la Troika, la Unión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo. No se les ocurre otra cosa que hacer. Los dos partidos que dominaron la política griega por 30 años, el PASOK, de centro-izquierda, y Nueva Democracia, de derecha, no salen bien parados de la crisis. El periodista de denuncia más importante del país, Tasos Theloglou, quien revela numerosos escándalos de corrupción, describió a los miembros del Parlamento como gente gorda y perezosa que solo se preocupa para volver a cómo estaban 4 años antes de la crisis. Dicen que ambos partidos dominantes que se alternaron el poder desde la caída de la Junta Militar en 1974 han acordado en privado continuar con la coalición luego de los comicios, a realizarse en 10 semanas. Su visión acerca del electorado griego es igual de despectiva. Según él, ellos también añoran con volver a los buenos viejos tiempos, cuando Grecia tenía rango de crédito AAA, igual que Alemania. AAA. Sí, supongo que esa ABC, A, pues significa que estás en primer puesto, en primer lugar. En primera clase, en clase business, ¿no? Sí. Sería. Bueno, yo creo que el pueblo griego lleva desde antes de la crisis rebotado con la clase política que les ha tocado aguantar y con los recortes que vienen haciendo desde hace... Bueno, es que antes de la crisis no es que viviéramos en la gloria, precisamente. Hombre, alguna gente siempre ha vivido la gloria. No, es que esos, vamos, continúan haciendo calash con la crisis, que eso es un invento, eso de la crisis. Eso es una fluctuaciones del mercado en el que para continuar ganando lo mismo pues tienen que apretarles más el cuello a los que están abajo. Eso es una fase simplemente más del capitalismo. Sí. Una fase cíclica. Cíclica. Sí, sí, sí. Pues bien, Dicen que ambos partidos dominantes, que se alternaban en el poder desde la caída de la Junta Militar en 1974, han acordado en privado continuar con la coalición luego de los comicios al realizarse en 10 semanas. Su visión acerca del electorado griego es igual de despectiva. Esto ya lo he leído. Sí. Pero los prestamistas evitarán a Grecia por mucho tiempo, así que no hay vuelta a los estándares de vida previos a 2008. El clima del liderazgo político es de fatalismo y desesperanza. Un parlamentario de Nueva Democracia habló acerca de la votación en el recinto una semana atrás. Tuvimos que elegir entre el desastre asegurado y la duda de la salvación. No puedes ser independiente cuando tienes que pedir prestado 20 millones de euros por día. Estamos en mala forma. No producimos nada, ni siquiera la carne que comemos. Se sinceró Simón Kediklou. Qué bien. Pero hay claramente otros motivos detrás de los cambios radicales impuestos a Grecia. Parece un tacherismo duro introducido en el país en pocos años, dijo un analista en Atenas. Por ejemplo, el salario mínimo se reducirá un 22% a 522 euros por mes como parte del último plan de austeridad. Todo un lujo, sin lugar a dudas. Sí, sí. La troika cree que esto aumentará el empleo. Sí, una mierda. Va a aumentar el empleo. Dicen que con los recortes y con las reformas laborales y con el recorte de los salarios mínimos y con los recortes sociales, pues va a aumentar el empleo. Pero eso es una mentira, es una excusa que ponen ellos para continuar sacando de donde casi ni hay siquiera. O simplemente el poco empleo que crean, pues empleo muy basura, muy precario. Claro. Muy precario. Y poco. Claro. Y poco. Y además, ¿quién quiere trabajar como un esclavo? Todo el mundo. Pues bien. Pues... Por detrás del programa de austeridad se esconde una visión neoliberal acerca de cómo la economía y la sociedad griega deberían ser. Se ve muy parecido a lo que fue aplicado en Rusia bajo el mando de Boris Yeltsin en 1992. Habrá masivas privatizaciones, recortes en programas sociales, de salud y jubilaciones, y desregulación. Muchos a la derecha les darán la bienvenida a estas reformas. Una de las explicaciones del desastre en Grecia se encuentra en su historia reciente. Luego de una feroz guerra civil entre los comunistas y sus enemigos que comenzó en 1946, la derecha victoriosa fue dominante hasta la caída de los coroneles en 1974. Y hay que decir que ya por aquel momento vivía nuestra entrañable Sofi, que dio apoyo total hacia la dictadura de los coroneles que comenzó en 1967. Ay, además eso. Esa gran mujer, demócrata ella. Sí, como reina. Como su marido. Como su marido. Sí, el cual ya todos sabemos cómo llegó a ser jefe de Estado. Claro. Y quién le designó jefe de Estado. Sí, porque están algunos en las élites del poder ahí, bueno, puestos a dedo, vamos, que nadie les ha votado, pero ahí están. Por ejemplo, el Club Bilderberg, del que Sofi es una de los miembros. Me encanta el Club Bilderberg. ¿Cómo es? Bilderberg. Es que suena tan bien. ¿A que suena bien? Sí. Es chupi guay, o sea, ¿sabes? Pues bien, esa es la situación que hay en este país y podríamos empezar a prepararnos nosotros también, porque aquí también continúan con los recortes, continúan con las reformas laborales, con las reformas de todo tipo, que siempre es para acollarnos todavía más al trabajador. Y aquí en Grecia yo diría que lo que hacen es un experimento para ver cómo resultarían estas medidas de austeridad, entre comillas, que están aplicando en Grecia. ¿Cómo resultaría la respuesta social en otros países donde las quieren aplicar? Como por ejemplo Italia, Portugal, España, Irlanda, que son los llamados PIGS. ¿PIGS? Sí, que es cerdo en inglés, pero son las siglas de Portugal, Italia, Grecia y España. Qué guay. Pues sí, son así de simpáticos. Nos llaman cerdos, además de pisarnos el cuello todo lo que pueden. Bueno, siempre nos quedan los canutos. Bueno, sí. Y vamos a poner una canción precisamente que hace referencia a los canutos, que son del grupo galaico Heredeiros da Cruz. Y la canción es O teu fillo fuma porros. Porro, o teu fillo fuma porro, o teu fillo fuma porro, o teu fillo fuma porro, o teu fillo fuma porro. Sin letras, el tanto que la marca, porque también lleve a herba. Ay, María, ¿cómo estás? Carayos, ¿cómo estás? Es que quiero un tanto. Pues vamos con la sección antiprohibicionista. Y bueno, lo más lógico y típico es que hablásemos de la noticia que ocurrió esta semana en el pueblo de Terras de Lebra, que tú me parece que recuerda cómo se llama. Rasquera. Y toda la movida que hubo. Sí, sí. Bueno, para quien no se haya enterado, que es raro que no se haya enterado porque ha salido en todos los medios, es un pueblo que para salir de la crisis pues ha decidido pues plantar plantas de María y ofrecerlas a los a las asociaciones canábicas pues a cambio de sustancioso dinerito. Creo que a una asociación fresco de consumidores de cannabis de Varna, creo que es. Sí. Y por lo tanto se está discutiendo más o menos a ver si esto es legal o no. No, pero Felip Puig ya ha dicho que va a arrancar todas las plantas, sí, y que no, ni se les ocurra, ¿eh? Que vamos, que... Pero en todo caso es un, o sea, que va a ser un cultivo que no va a estar dirigido hacia el público en general, simplemente a una asociación en concreto de consumidores, acogiéndose, claro, a la legalidad de que uno puede consumir privadamente esta sustancia. Bueno, pues ya no vamos a hablar de esta noticia, sino vamos a leer un miniserial sobre drogas y rock and roll. Hasta la fecha, el grupo irlandés U2 tenía una de las mejores imágenes de todo el mundo del rock. Bono y su banda, bueno, los extranjeros más rock populares en los Estados Unidos. Bueno, de rock para mí no tiene nada, eso pero bueno. Eso es pop. Desde los Beatles proponían mensajes positivos y un nuevo misticismo anclado en sus raíces católicas irlandesas. Un grupo considerado chupi mega guay, ¿no? Por sí, mucha gente, ¿sabes? Muy, mucha muy gente, enrollado, muy majos, estas cosas. Sí, sí. Que se hicieron fotos con un indio del Amazonas. Sí, que queda muy bonito, ¿no? Que queda muy bien. Y de vez en cuando dan algunas de sus migajas en plan un poco ONG, ¿no? A los más pobrecitos. Sí. Sí, esta moral católica, pero de guays, ¿no? ¿Sabes? Claro. Pero el pasado viernes, el bajista del grupo Adam Clayton, inglés de 29 años, nacionalizado irlandés a primeros de este año, compareció ante la justicia irlandesa acusado de la posesión de 28 gramos y medio de cannabis. ¡Ay, ay, ay! Que no era tan bueno, ¿no? Una vez más, los detractores del rock arreciaron con sus denuncias de que el rock y las drogas son cosas prácticamente sinónimas. Lo que nadie puede negar es la relación entre las figuras del rock y el uso, y en muchas ocasiones abuso de los distintos tipos de drogas que se conocen en la sociedad occidental viene de lejos. Para unos, las drogas, tomando como tales desde los barbitúricos hasta al alucinógeno LSD, aumentan la capacidad creativa y rompen barreras artísticas. Para otros, no es más que una muestra de la degeneración de la juventud actual que se cobra un precio muy alto. Para muchos, vuelvo a insistir con el término para muchos, antes dijo para otros y ahora para muchos, el gran instigador de la leyenda negra del rock y las drogas es nada más y nada menos que Bob Dylan, el cual tenía una leyenda negra en su época de los 60 y actualmente cuando ya tiene una cierta edad está bien acogida por todos los ambientes católicos, que de hecho creo que hace ya unos cuantos años que ya se hizo muy católico, ¿no? Creo recordar. Incluso creo que visitó al anterior Papa Wojtyla. Ah, bueno, de eso sí que me acuerdo, sí, sí. El cantautor introdujo en 1964 a los todavía timoratos Beatles en los secretos de la marihuana. A Dylan la había iniciado el genial guitarrista Mike Bloomfield, hallado muerto en su coche a causa de una sobredosis de heroína pocos años más tarde. Hasta entonces, los Beatles apenas habían experimentado con las anfetaminas para soportar su alocado ritmo de vida. Con la revelación de Dylan, Lennon y Paul McCartney iniciaron una fuerte relación con todas las drogas químicas conocidas. De su contacto con el LSD nacieron composiciones como Lucy and the Sky, para muchos un elogio crítico a ese alucinógeno. La influencia y repercusión del fenómeno Beatle hizo mella en otros artistas de la década de los 60. Se trataba de romper con las barreras sociales y la juventud imitando a sus ídolos. Decidió que las drogas ya no eran tabú. En 1967 Mick Jagger, o la versión inglesa del hermano feo de los Calatrava, porque tiene parecido, sí, y Kai Richards fueron detenidos por primera vez por posesión de cocaína. Ese mismo año Brian Spade, manager de los Beatles, moría por la ingestión de una sobredosis de barbitúricos. La muerte por droga sucedía en los 60 a la muerte por accidente de estrellas de los 50, como Eddie Coughlan o Buddy Holly, entre otros. La gran hecatombe sucedió a finales de la década prodigiosa. El 3 de julio de 1969 moría en London Brian Jones, guitarrista de los Rolling Stones. Jones fue encontrado muerto en la piscina de su casa. La versión oficial habla de un accidente, la oficiosa y la más real, de los efectos de una sobredosis que le hizo perder el conocimiento mientras nadaba. No se puede meter a uno a la piscina todo puesto de todo. Pues dice la leyenda negra de que no murió de causas naturales, ¿eh? Que se lo cargó Mick Jagger. Porque le hacía sombras, ¿no? ¿Sería? Sí, porque le hacía sombras, sí. Estas leyendas siempre. El 18 de septiembre de 1970, Jimi Hendrix, para muchos el mejor guitarrista de rock de todos los tiempos, moría camino del hospital ahogado en su propio vómito a consecuencia de las mezclas de barbitúricos ingeridos. Menos de un mes después, la cantante Janis Joplin, musa de la revolución hippie, era encontrada muerta el 8 de octubre en su habitación de un hotel de Hollywood. Sobredosis de heroína. Un año más tarde, era Jim Morrison, líder de los Doors, quien fallecía en París después de que su cuerpo cediese ante los excesos en el consumo de estupefacientes y alcohol. La absurda moda de morir a los 27 tacos. Pues sí. Llevada de cara después con otro... Sí, otras como Kurt Cobain o la tía esta que palmó hace poco, ¿cómo se llamaba? La Amy Winehouse. Sí, exacto. Bueno, vamos a poner un tema que me has pasado tú. De Chapel Punk. Y el tema se titula Itzuntza. We'll be right back. Los Mossos d'Esquadra son delincuentes, no antisistema. Referente a los antisistema, evidentemente, ¿no? Hombre, claro, bueno, pero a los que ellos llaman antisistema. Sí, sí, que ahora ya, pues ya directamente ya los llaman delincuentes, ala, porque antisistema queda demasiado... Bueno, demasiado light, ¿no? Demasiado light. Sí. Me ha sido relacionado con el término que tienen ellos de perro flauta. Claro. El comisario portavoz de la policía catalana, Joan Miquel Capell, recuerda que los Mossos no son angelitos. Puig señala a profesionales de la violencia infiltrados en las protestas de estudiantes. ¿Profesionales de violencia y quién los paga? Eso es lo que me pregunto. ¿Acaso la propia policía? Podría ser. Como pasa en muchas ocasiones, que son ellos los que... Los que la lían para... Los que inician los alborotos. Pero en este caso me parece que los alborotos no fueron iniciados por la policía. Por mucho que digan los del SEPT, que son los del sindicato de estudiantes, que son de la línea del PSOE. Sí, la línea reformista, ¿no? Sí, sí, sí. Buen rollista de sentarse y poner las manos en alto y tal, y estas cosas. Sí, sí, sí, sí. De este palo, sí. Que decían que los que la liaron eran o bien infiltrados de la policía o bien unos descerebrados que lo que querían era reventarle una mani pacífica. Pues bien, Joan Miquel Capell, comisario portavoz de los Gossos de Quadra, ha comparecido ante los micrófonos de Almón a RAC1 tras los actos violentos sucedidos en pasado miércoles en Barcelona tras la huelga universitaria contra los recortes en educación. El comisario ha asegurado que los violentos son delincuentes, no antisistema. Y ha recordado que los Gossos no son angelitos, sino agentes de policía. Hombre, en eso tienes razón. Claro. Que angelitos, pues va a ser que no. No, hombre, se portan bien porque te acarician con la porra. Lo hacen, claro, claro. Lo hacen de buen rollo, claro. Pues bien, Capell ha alabado la actuación de los agentes durante los disturbios. Somos la policía y utilizamos sistemas contundentes. A pesar de eso, ha destacado la prudencia y la cabeza fría con la que actuarán los Gossos de Quadra. El conseller d'Interior de la Generalitat, Felip Puig, ese gran hombre... Y gran benefactor social. Que también nos cae en este programa, que vamos, no hablamos nunca de él. De hecho, tendríamos que tener aquí un póster con su... Con su careto, sí, sí. Señaló ayer que los incidentes en la huelga de estudiantes de Barcelona tenían muy poco que ver con el derecho a la manifestación. El conseller aseguró que entre los manifestantes se infiltraron profesionales de la violencia. Según ciertos miembros del ultracentrismo, incitados y pagados por Rubalcaba. Claro. Los de profesionales. Que son, o sea, todos los tumultos callejeros, todas las manes, todo lo que se hace está detrás del Rubalcaba. Claro. Está clarísimo. Hombre, esa teoría, está claro. Sí. Si es un antisistema el Rubalcaba, es un... Hombre, con esas barbas, pues, hace una pinta así como a Rasputín, ¿no? Sí, sí, sí. Es malo, malo, y está planeando sí, siempre sí. La está destrucción... Está conspirando en la sombra siempre. Claro, la destrucción de los valores buenos y tradicionales de nuestra España. Aquí a nosotros mismos hasta nos paga también bajo mano también Rubalcaba. Hombre, evidentemente, evidentemente. Pues bien, la protesta de estudiantes del miércoles se saldó con 12 detenidos, dos de ellos menores de edad. 12 heridos, 7 de ellos agentes de los Gossos de Quadra. Bueno, que siempre se rompen una uña cuando hacen las cargas policiales. Como ocurrió aquella vez en el famoso desalojo en mayo del año pasado de la Plaza de Cataluña. Ah, sí. En la cual dijeron que hubo, no sé, 40 y pico heridos dentro de las filas de los Gossos. Pobrecitos. Cuando el mayor ataque que consta que recibieron fue uno que les tiró, creo que un zumo en la cara. Un zumo de cartón, de tetrabric. Al igual contenía ácido sulfúrico, vete a saber. No sé, pero es una buena idea, ¿no? O sea, llenar tetrabrics con ácido sulfúrico y tirárselos a los Gossos encima. Bueno, en fin. Ya, claro, el truco ese tuvo el efecto dominó. Claro. Se lo tiraron a uno y luego de rebote, en plan efecto dominó, afectó a 40 a la vez. Claro, sí, sí. No sé, pobrecitos Gossos. Tendrían que cobrar más, porque es que cobran poco. Ya hacen bien en manifestarse de vez en cuando. Pues bien, hasta aquí la noticia. Sí, y vamos a poner ahora un tema de su versión X. El tema en cuestión es el diablo. El diablo puede vestirse de cualquier forma. Mi diversión. este jueves entra en vigor la ley Sinde. Bien. Hay que decir que el actual gobierno decía cuando estaba en la oposición que estaba totalmente en contra de esta ley y que no la aplicaría jamás, cosa que realmente ha cumplido, ¿no? Pero si es una ley que viene dictada directamente de Estados Unidos. Claro. Que son los que tienen más intereses en que se aplique esta ley, pues porque la mayoría de las películas que se descarga la gente o la música que se descarga la peña es música americana. Sí, como al gordo este de Megalope, que lo trincaron. Al Megalope. Megalope. ¿Sí? Megalope. Eso. La norma tendrá la potestad de cerrar páginas web que violen derechos de autor. Bien, así me gusta. Censura en internet, como tiene que ser. Sí, porque... Y demasiado despiporre ya, demasiado libertinaje había. Demasiado ya, libertinaje, sí. Desde este jueves entra en vigor el Real Decreto. Me encantan los Real Decretos. Que se aplican de forma unilateral. De hecho, Vaya. Todo lo unilateral me pone. Y se supone que los reales decretos pues se ponen como medida muy extraordinaria, pero cada dos por tres se la sacan de la manga. ¡Hala, venga, real decreto! Que pretende evitar la descarga ilegal de contenidos protegidos por derechos de autor en Internet. Con el gobierno de Mariano Rajoy, yo tengo esas confianzas, se puedo... Lo puedes llamar, sí, Mariano. Puedo, sí, utilizar el diminutivo, puedo y debo utilizarlo. Los trámites que empezó Ángeles González Sinde, una gran señora, aunque fuera una asociata, sí. Han continuado. El 30 de diciembre de 2011 se aprobó la nueva regulación antidescarga sin modificación alguna. La ley se hacía realidad así y señalaba el 1 de marzo como fecha de inicio para llevar a cabo el cierre de webs con contenidos que violen los derechos de autor, los sacrosantos derechos de autor. Este Real Decreto pone en marcha la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, compuesta por un grupo de funcionarios cuyos nombres aún se mantienen en secreto. De los ministerios de Educación, de Cultura y Deporte, de Industria, Energía y Turismo. Y Economía y Competitividad, me encanta la competitividad. Oiga, a mí también. Y Presidencia. Sí, sí. La comisión se encargará de mantener las relaciones entre los propietarios de los derechos de autor y los dueños de la página de las páginas web. Y se encargarán de controlar que se mantiene la legalidad en Internet. Los miembros de esta comisión tendrán poder para solicitar la retirada de contenidos e incluso cerrar páginas que alojen o enlacen a contenidos sin el permiso de los titulares. Este trámite ha sido ahí, muy claro, criticado, que sí, ya que supone la anulación de los jueces en el proceso. ¿Los jueces para qué? Si lo que queremos es que se cumpla la ley esta que nos hemos sacado de la manga. Entonces, ¿para qué los jueces? Ya directamente, pues a la cárcel. ¿Para qué un juicio a la gente que viole los derechos de autor? Sí, tranqui, que los jueces siempre harán razón. Hombre, no, darán la los razón jueces evidentemente les darán la razón. Todos sabemos el cáliz que tienen y el tipo de ideología que procesan la inmensa mayoría de ellos. Sí, bueno, y es que aunque no profesan la ideología que la profesan, la profesión ya la conlleva todo. Claro. El proceso comienza con una denuncia del autor que solicita que se retire un contenido suyo protegido por derechos de autor. En este momento la comisión tendrá en cuenta si la web que se ha denunciado tiene ánimo de lucro o si ha causado un daño profesional. Se estima que el proceso puede durar cerca de 20 días, o sea, de forma rápida, ¿no? Parece ser. Contradiciendo el principio básico de la justicia, que es lenta por naturaleza, pero siempre adopta la velocidad que convenga. Claro. Pues se puede ser muy lenta o puede ser muy rápida. Hombre, si la persona demandante es un mindundi, sí, un poca cosa, un de la chusma, a estos pues la justicia, pues yo qué sé, lenta y asquerosamente cara y bueno, sí, porque ahora los juicios los vas a tener que pagar tú. Claro, quien la hace la paga. Quien la hace la paga, claro. Sin embargo, cuando se trata de hacer cumplir estas leyes que a ellos les ponen tanto, pues entonces la justicia pues va como una bala. Claro. Como debe ser. Una vez una solicitud es aceptada a trámite, se pide al juez una petición de autorización para identificar al responsable, a quien se contactará seguidamente para informarle. La web tiene un plazo de 48 horas, desde que recibe la notificación para retirar contenidos o presentar alegaciones. Después se establece un plazo de deliberación tras el cual, si la comisión cree que hay vulneración, solicita de nuevo la intervención judicial, quien en última instancia decide sobre la interrupción o retirada. Pues qué bonito, ya tenemos la censura en internet aquí, como debe ser. Nadie puede escapar a los poderes de la censura. Y la cultura, pues en manos privadas, de unos pocos, que son los que van a hacer negocio con ella. Y a ti, si se te ocurre compartir con tus semejantes bienes culturales que pertenecen a otro y que tiene todo el derecho del mundo a hacer negocio o no, o simplemente quedársela para él y comérsela con patatas, su obra de arte, pues vas a ser precintado, procesado y... Y vapuleado. Vejado. Por último, la ejecución de esta decisión judicial puede ser voluntaria o forzosa. Pues de voluntaria creo que tendrá poco. En cuyo caso se solicitará, al igual que a la hora de identificar la colaboración del prestador de servicios de Internet, empresas de telecomunicaciones. Y dice voluntaria. Pues pondremos un tema. Vamos a poner un tema de... Malos Vicios, que se titula... Como los que tienen muchos jueces. Como los que tienen muchos jueces. El vicio bueno, tiene muchos vicios malos. Y el tema que pondremos es Manifestación. Pues ahora va a venir algo que no ocurre nunca en este programa para nada, que es el descanso. No, la verdad es que nosotros somos así de trabajadores que no nos permitimos nunca ni un descanso, ni un respiro. Pero hoy pues vamos a hacer una excepción dentro de nuestra norma y vamos a tomarnos un descansillo. Con un recopilatorio, como no, de grupos varios, es lo que tienen los recopilatorios. Pues eso. Estoy asesorado por el asesor de lógica evidente. Hala, dentro un poco. La enmascarada vida se fa misma mentira, da prensa y televisión. Depletan al sintetón, dos sistemas que engulé, sistema de absorción. codificar el marco de realidad y hombres más de formación que han de estar siempre para convertirnos en átomos de consumidor. Sistema de Azorcom, codificar el marco negro en realidad y un prisma de formatón que ha de estar siempre para convertirnos en átomos de consumidor. Hasta la basura. Cuidado, cuidado, cuidado. raon, tots són flors, llum i amor, regne de rics, país de vençuts, la millor terreta del món, terra de joves sense futur, marginació, repressió, terra de ràbia, impotència, d'esperança, independència. Valenciana, ya frena gloriosa España, tres provincias, una región, Valencia, Alicante y Castellón. Y mientras están las terras mor, y así España no nos apaña, cultura morta, pobre mort, ya ode ya el tío Caña. Téngame el silencio. Fes que s'escolte la teua veu, ben clara i forta la teua veu. Fes de respectar. Fes que s'escolte la nostra resposta, ben clara i forta la nostra resposta. Trenca-me el silenci, fes de respectar. Són flors, llum i amor, regne de rics, país de vençuts, la millor terreta del món, terra de joves sense futur, marginació, repressió, terra de ràbia i impotència, d'esperança, independència. Trenca'm el silenci, fes que s'escolte la teua veu, ben clara i forta la teua veu. I fes de respectar. Fes que s'escolte la nostra resposta, ben clara i forta la nostra resposta. Trenca'm el silenci, fes de respectar. Trenca'm el silenci, fes de respectar. Fes que s'escolte la teua veu, ben clara i forta la teua veu. I fes de respectar. Fes que s'escolte la nostra resposta, ben clara i forta la nostra resposta. De todas las clases sociales, se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Hola, aquí vuelvo otra vez y como no, pues yo me iré a hacer un segundo descanso porque solo me lo merezco yo. Está dentro del convenio y no me hago responsable en absoluto de lo que pueda acontecer en dicho antro. Que el tío vaya pelotas. Si parecen angelotes de esos que hinchan los carrillos en los cuadros de Murillo. Que el tío vaya pelotas. Y eso que llevar el medio más que po y es un martillo. Que el tío vaya pelotas. Si parecen angelotes de esos que hinchan los carrillos en los cuadros de Murillo. Que el tío vaya pelotas. Y aparezco por fin yo para poner un poco, de orden. Y hoy vamos a dedicar la noticia a la sección femenina. Ya ¿cómo que, no? ¿Cómo no? Ya que se acerca el día maldito de que algunas mujeres frescas celebran no sé qué día de no sé qué mujer trabajadora. Cuando vivía yo sí que tenían trabajo constantemente las 24 horas y no se quejaban. Pues vamos con unas joyas, unos extractos de la sección femenina dedicada a estos días especiales. Doña Pilar Primo de Rivera, qué gran señora. Delegada nacional, fue mujer de una humildad encomiable, que hizo extensible a todas las mujeres. Suya es la frase. Que en gloria esté Doña Pilar, un ejemplo de gran mujer y mejor señora, una española de los pies y a la cabeza. Las mujeres nunca descubren nada, dice Pilar. Les falta desde luego el talento creador reservado por Dios para los talentos varoniles. Nosotras no podemos hacer nada más que interpretar mejor o peor lo que los hombres nos han hecho. Otro extracto. Este es de la formación del Espíritu Nacional de 1962. Dice así. A través de toda la vida la función de la mujer es servir. Cuando claro. Dios hizo al primer hombre pensó, no es bueno que el hombre esté solo. Y formó a la mujer para su ayuda y compañía y para que sirviera de madre. Y de chacha. La primera idea de Dios fue el hombre. Pensó en la mujer después, como un complemento necesario. Esto es, como algo útil para el hombre, por supuesto. Hombre, claro. Vamos con otro extracto, esta vez de Economía Doméstica para Bachillerato, Comercio y Magisterio, de 1963, cuando a señoritas de ese año se les instruía bien, como Dios manda. No hay que tomar el deporte como pretexto para llevar trajes de deporte escandalosos, que luego entrevean cosas malas. Claro. Podemos lucir nuestra habilidad deportiva, pero no de esas habilidades sirven para que hagamos exhibiciones indecentes y nos tomen como frescas. Hay que hacer deporte en burka. Bueno, eso no, porque no somos musulmanes. Bueno, da igual, pero... En mantilla, mejor en mantilla, que es más española. Tampoco tenemos que tomar el deporte para independizarnos de la familia, ni para ninguna libertad contraria a las buenas costumbres. La mujer siempre tiene que estar con la familia. Claro. Es el sostén de la familia. Vamos con otra genial cita. La vida de toda mujer, aunque ella quiera simular o disimular, no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse. La dependencia voluntaria, la ofrenda de todos los deseos y las ilusiones, es el estado más hermoso, porque es la absorción de todos los malos gérmenes, vanidad, egoísmo y frivolidades por el amor. Agosto de 1944. La mujer sensual tiene los ojos hundidos, las mejillas descoloridas, ya saben, las que se maquillan son unas furcias, las orejas transparentes, apuntada la barbilla, seca la boca, sudorosas las manos, quebrado el talle, inseguro el paso y triste todo su ser. Yo diría que más bien esa es la mujer honrada, ¿eh? Claro. El retrato que ha hecho usted. La verdadera mujer. una mujer que tenga que atender a las faenas domésticas con toda la regularidad tiene ocasión de hacer tanta gimnasia como no hará nunca. Me talamente si trabajase fuera de casa. Con el manejo diestro de la escoba y la fregona se hace mucho ejercicio. Claro. Y sin salir de casa. Ahí está. Solamente la limpieza y abrillantamiento de los pavimentos constituye un ejemplo eficacísimo. Le regreso yo tras otro breve descanso y vamos con lo peor, si cabe, de este programa. El momento de los terrores, diría yo. Colocaos va a patrocinar una vez menos la estúpida y humillante y torturadora Horterada. ¿Y qué vamos a poner de Horterada? Pondremos ni más ni menos que a Camela, que debuta en este programa. Y la canción, que promete mucho, se llama Sueño Contigo. Y está entre paréntesis Eurodance o Eurodance. Miedo me o da. O sea que lo que os espera va a ser poco. ¡Hala! Pues... a sufrirla. Sueño contigo, que me has dado, sin tu cariño no me habré enamorado. Sueño contigo, que me has dado, y es que te quiero y tú me estás olvidando. Estadounidense dispara contra el ordenador de su hija por hablar mal de él en Facebook. Hay que decir que esto está en el YouTube, que lo podéis encontrar. Y yo he tenido la desgracia o la suerte de visionar dicho YouTube y no tiene desperdicio. Sale el tío con un discurso que está en inglés, evidentemente, como justificativo, y luego al final del vídeo el tío sale con la pistola, con un portátil en medio de una pradera típica americana. Y empieza pues a disparar. El portátil cerrado y vacía su cargador ahí. Como si el ordenador tuviera la culpa. Sí, pues parece que sí. Parece ser que sí. Pues bien, Tommy Jordan, el hombre que ha creado controversia este miércoles en Estados Unidos por devolverle a su hija el golpe bajo que esta le había propinado en las redes sociales. Irritado por una carta que ella, de 15 años, había publicado en Facebook, Jordan grabó un vídeo en el que, después de leer y comentar la misiva, acaba apuntando su arma de 45 hacia el portátil de la niña disparando varias balas. El vídeo se ha convertido en un fenómeno viral en Internet. además de haber tenido también repercusión en los medios tradicionales, ya ha despertado reacciones por causa del barniz pseudoeducativo del discurso de Jordan, quien se presenta como justiciero de padres y maestros de adolescentes sobre lo que pasa cuando haces esas cosas, aunque con métodos violentos y controvertidos. Pues ya ves, justiciero, tú, ¿no? Que va el video justiciero, no veas, a lo mejor, pues menos mal que no le ha dado por cortarle la mano a la hija. Hay que estar colgado. O por quitarle algún ojo para que no vea, para que no vea el ordenador. Para que no vea el ordenador, claro. O echarle ácido a los ojos. Podrás tener un nuevo portátil cuando compres un nuevo portátil, concluye Jordan. Además de pagarme los $130 en software que le acabo de instalar. Disfruta de tu fiasco en Facebook, espero que haya valido la pena. Y supongo que también la hará pagar también el ordenador que él ha destrozado a lazos. No, hombre, claro. Seguro que se hace pagar. Lo ha hecho. Quien mal te quiere, sí. Te hará sufrir. Al pobre hombre, quien claro. Quien bien te quiere, quiero decir. No ha tenido otra opción que hacerlo. Claro, no ha tenido otra opción. Y aparte sirve como una lección que nunca olvidará. Claro, eso es educación. Educación. Claro. Y ahora viajamos a otro lugar anglosajón, que está dentro de la zona de la Commonwealth, pero está en la otra punta del mundo. Lugar donde hay muchos canguros, o sea, Australia. El joven multado por enseñar el trasero de Isabel II dice que volvería a hacerlo. Dios salve a la reina. Claro. Un australiano deberá pagar una multa de 600 euros por haber enseñado el trasero a Isabel II durante una visita de la reina a su país el pasado mes de octubre, pero este martes, tras recibir la condena, aseguró que volvería a hacerlo. Hay que recordar que Australia, al ser miembro de la Commonwealth, sigue teniendo como jefa de Estado, en este caso, la reina de Inglaterra. Ajá. A pesar de que es de forma simbólica, ¿no? Pero sigue, teóricamente, sigue su jefa de Estado, es la reina de Inglaterra. Por lo tanto, los australianos, en ese sentido, pues también son súbditos. Sí. Cuando el cortejo de Isabel II, que tiene muchos años ya esta señora, ¿eh? Sí. Atravesaba la ciudad de Brisbane, el joven de 22 años, Liam Warner, un camarero de Sydney, se bajó los pantalones y corrió durante unos 50 metros a la altura de las motos de la escolta, con una bandera australiana en el trasero, según la agencia australiana. Fue juzgado en un tribunal de Brisbane por perturbar el orden público. Durante el juicio, Warner se declaró culpable y dijo que actuó así para mostrar su rechazo a la reina y a las élites. O sea, una acción subversiva. Sí, sí. Fue condenado este martes a una multa de $750 australianos, unos 609 euros. A la salida del juicio, el joven afirmó que volvería a actuar contra las visitas a altos cargos. A todos los que se creen importantes o pertenecer a la élite, enseñaré mi trasero con alegría, lanzó. Otra forma de subversiva, de protestar. Enseñar el culo. El caso es que luego a la reina no le gusta encima el culo, igual se aficiona a él. Vamos a poner ahora un tema de Electroduendes, que era un grupo de aquí de Varna que ya hace unos años que dejaron de tocar, con la canción que muy ilustrativa de la sociedad en general, ¡Viva el mal, viva el capital! Corto y clarividente como el cerebro del presidente. Seré clara sin objeción como sumario de garzón. Me casaré con Bush y juntos pariremos una Bush. Y un poco más adelante nuestros dedos serán tantes. Pasearemos de la mano por un mundo sin humanos. Deshojaremos margaritas con barras de dinamita. Bombardearemos en televisión, patrocinados por Enron. Y bomba, bomba, beso a beso, democratizaremos el universo. Come on, baby, take. sodomistas en el mar. Cuando se empieza no se puede parar. Bañaremos el chapapote. ¡Qué delicia! ¡Qué pasote! ¡Viva el Prestige! ¡Viva el Anís! ¡Viva el mar! ¡Viva el capital! Que se ataca sin cesar. Palabra, palabra sin prisas. No tengo risas. Canta marihuana y más de todo en el cerebro. Penso, penso, ritmo, pago. A canta cabo. Fumo otro porro sin parar. No micro ves. No me crees. Canta yo pago otra vez. Otra rima va y corriendo a miña lengua. Que rápidamente avanza sin parar. Es en tregua. Asonante, consonante. Dame igual como quiero que cante. Cando ritmo, micro, bobo a ritmo. Sé que nadie se diga que un timo. Sin que yo compre ningún por un céntimo. Sin que cinco talegos se conviertan en billetes. De que te cagues de miedo. En marcha es caro retrete. Puta que. Lárgate de aquí, no quiero sentirte. No quiero aguantarte ningún solo entre más que. Más da edad que más te da y tal la raja. Ja, ja, ja, con todo otro la vencerás. Si así os rapas, da más grande dos lugares, ¿sabes? Aquí, cinco talegos, seguiremos estando divertiendo personal. Rap real, sí, rap real. Coño, da Galiza, Ordes, montañas. Algún retoño que se cree Superman. Que se perde en oso super escenario imaginario. Que se perde en oso super libro de rimas muy precario. En contar vidas propias, hostias, pa' ti, pa' qué, por qué. Hombre llama a la policía porque su hijo no quiso limpiar su cuarto. Una medida que la encuentro totalmente proporcionada. Hombre, evidentemente, hay que llamar a la policía siempre que tu hijo no quiera yo limpiar el cuarto. Yo lo haría también, yo lo haría. ¿Y yo? ¿Qué es eso de que no limpia el cuarto? Pues a la pasma. Claro, y a la cárcel. Sí, sí, y ya verás cómo luego tendrá que limpiar la chabola donde le encierren, compartida con muchas más personas. En Estados Unidos, como no, un hombre llamó a la policía luego de discutir con su hijo porque este no quiso limpiar su cuarto. Pero además del hecho de haber llamado a la policía por la disputa con su hijo, lo que también resulta muy curioso es que el hijo tiene nada menos que 28 años de edad y es actual miembro de la junta escolar de su municipalidad. Joder, pues está un pobrecito, ¿no? Andrew Mistak, el padre, llamó al número de emergencias 911 luego de que en medio de la discusión su hijo le intentara agredir físicamente, pues se rehusaba a limpiar su cuarto, que se encuentra en el sótano de la vivienda ubicada en Bedford, Cleveland. Minutos después, una patrulla policial llegó al lugar de los hechos, pero ya en ese momento Andrew declinó en levantar cargos contra su hijo, alegando que no quería perjudicar la carrera en la política de su hijo. O sea, simplemente lo amenazó un poco, ¿no? Sí, pero ya sabes lo que pasa, ¿no? Que intentas amenazar un poquillo con que llamarás a la pasma y luego se presenta ya la pasma y, bueno, en fin. Será la versión suya del hombre del saco, ¿no? Sí. No limpia, pues vendrá el pasma. Claro. Andrew indicó, sobreactué. Y ha pedido disculpas a la policía por hacerlo ir hasta su casa sabiendo que debe atender casos más delicados. Y por otro lado, el hijo, que también se llama Andrew, dijo, mi padre y yo nos queremos mucho. Afirma además que en adelante mantendrá limpio su cuarto. Y aparece aquí una foto que yo no sé si es la del cuarto del hijo, pero está... Es una mierda, ¿no? Echada por una mierda, eso es poco. O sea, de no haberlo limpiado en mucho tiempo, sí. Parece ser. Una leonera. Ahora viajamos a Río de Janeiro, donde ocurren cosas similares a las que pasaron el año pasado, desde que pusieron multan por orinar. Casi 900 detenidos en Río de Janeiro por orinar en la calle durante el carnaval, imitando un poco al rollo, al rey del civismo que hay en la presente ciudad de Barcelona, ¿no? Pues sí, eso se extiende. La policía de Río de Janeiro arrestó a un total de 887 personas, ni más ni menos, por orinar en las calles de la ciudad durante el carnaval. Esa fiesta de desenfreno y lujuria. Suerte que estamos ahora en periodo de cuaresma. Informó este miércoles la alcaldía en comunicado. Entre el 20 de enero, primer día de los desfiles de los blocos, o sea, desfiles callejeros, hasta la noche del martes, fueron llevados a las comisarías 887 personas por orinar en las calles, reportó la Secretaría Municipal de Orden Público, la SEOP. La cifra representa un aumento del 14% respecto al año anterior. Del total de detenidos, 105 eran mujeres. bueno, un porcentaje muy... Lo dicen como sorprendidos, sí, como si las mujeres no mearan. No, es que mean caso las mujeres. No, no, se ve que no. Se ve que no. Es que están ahí sorprendidos diciendo, oh, de las meonas callejeras, la mitad eran mujeres. No, digo, es no, que las pero, mujeres no mean. Pero claro, es un porcentaje muy reducido, porque de un total de 887 personas, solo 105 eran mujeres. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 105 de 887 personas. O sea, bueno, que porcentaje... 105 tías que mean, que mean en la calle, que rompen el tabú del meo en la calle. Hombre, pero pues es que no si te mal, meas, ¿no? Pues te meas, eso es lo que claro, sea, ¿no? Digo yo. Sí, sí. Pero parece que hay un tabú ahí, como diciendo, el hombre lo tiene fácil para mear, pero la mujer pues también lo tendría fácil si no existieran estas normas no escritas de comportamientos, se supone que están a tono y decorosos para una mujer. Claro. Mm. Que queda muy feo. Eso, mear en la calle, gacharse y enseñar sí, el culo, eso enseñar no. Enseñar el trasero en vía pública, hay que ver. La orina en la calle durante los carnavales se había convertido en un verdadero problema de higiene en los últimos años, cuando la ciudad lanzó una operación especial para cohibir esa práctica y llevar a los meones a la comisaría. 5 millones de personas, entre ellos 850.000 turistas, participaron este año del carnaval de Río de Janeiro, que no solo incluye dos apoteósicas noches de lujoso, de lujosos desfiles en el Sambódromo, sino también cientos de blocos callejeros en largas jornadas de samba y cerveza. Ya se sabe lo que lleva la cerveza. Cuando bebes unas cuantas birras, pues tienes que mear, es lo claro, que hay. percibimos el crecimiento del carnaval de calle en la ciudad con un gran número de familias y turistas participando de los desfiles de los blocos con total tranquilidad y seguridad. Eso demuestra que Río está preparado para recibir grandes eventos. Recordar que Río será una de las sedes del Mundial de Fútbol del 2014 y recibirá los Juegos Olímpicos del 2016. Vemos cómo está imitando en todos los sentidos a Barcelona. Va a ser una ciudad olímpica por un lado y por el otro multa a la gente por orinar en vía pública. Hmm. Todo lo bueno se pega. Y tal. Excepto la hermosura. Pues vamos a poner un temilla de... Siniestro Total. Siniestro Total, que se llama Oh, qué raro soy. Oh, qué raro soy. Soy un hombre honrado, me gusta el trabajo, pago mis impuestos y no bebo alcohol. Y si veo un pobre, un animal, no le doy. Tengo unos ahorros, quiero a mi mujer. Y el fútbol me vuelve loco, me gusta también la sopa. Y a mí el paquete no se me nota. Oh, qué raro soy, oh, qué raro soy. Oh, qué raro soy, oh, qué raro. Hombre lleva 35 años sin entrar en la ducha a bañarse. Un buen registro, sin lugar a dudas. En la India, un hombre llamado Kalaish Kalu Singh lleva 35 años sin meterse en la ducha a bañarse. Pero esto viene por una promesa que hizo, que es la de no hacerlo hasta no tener un hijo varón, cosa que obviamente hasta ahora no ha conseguido. Y ahora, es un hombre de palabra. Parece ser que lo ha conseguido ahora, ¿no? Pues 35 años, lo de tener un hijo varón. No, dice que no. No, pues entonces no, se ha roto su palabra. No, no, que no se ha lavado en 35 aún no. años. No, aún no, no, no, vale, no. Vale, vale. Pero vaya asco echarle un polvo para tener un hijo varón a semejante cerdícola. 35 años sin lavarse debe hacer una pesta 35 millas a la redonda. Pff, ya ves, una roña ahí acumulada de 35 años. Emulando a Isabel de Castilla, cuando en su caso no fue tan extremo como este, cuando en plena batalla de la llamada Reconquista contra los mauretanos prometió no cambiarse de faja hasta que cayera Granada, por lo cual los tercios apercibían su olor nauseabundo a varias lenguas a distancia. Vaya. Pues bien, según un diario de dicho país, el hombre, que ya tiene 63 años de edad, vive en el pueblo de Chatav, cerca de la ciudad santa de Varanasi, y tiene 7 hijas, y hasta ahora no ha podido conseguir un varón para poder finalmente darse un baño. Tampoco habrá conseguido alguien que quiera echar un polvo con él, dado su hedor. No lo sé. Vamos, que tiene que dar talasquito el hombre este. El hombre realizó dicha promesa luego de visitar a un supuesto adivinador que le dijo que el no bañarse le traería como suerte el tener un hijo varón. Y la promesa le trajo más infortunios que beneficios, ya que perdió su negocio además de su aspecto repulsivo. También su familia se encuentra muy incómoda con el asunto. Pues bien, el tener un hijo varón en la cultura india, pues como siempre, pues los varones pues se ve que molan más porque son los elegidos de los dioses, porque sí. Son tener pilila entre medio de las piernas, pues eso es... Da una categoría y da un caché, claro. Y sin embargo, si naces mujer, pues mira, como decía la señora Pilar Primo de Rivera, que una mujer es un cero a la izquierda que no piensa por sí misma, a no ser que piense un hombre por ella. Por supuesto, y ya como decía con las citas bíblicas del Antiguo Testamento, que la mujer trajo el dolor a la humanidad. Claro, y las desgracias. Y Eva fue la responsable de que Adán sucumbiese a la tentación del diablo. Pues mira, si Adán... Y todos los males en general. Si Adán era tan imbécil de no sucumbir él por sí mismo a la tentación que tuvo que incitarlo Eva, pues es que ahí se demuestra que... Bueno, en fin, me callo. No era cuestión de denigrar a un sexo para... No, ya sé lo que intentaba decir, de la simpleza y estas cosas, ¿no? Sí, sí. No era mi intención. Sí. Pero bastante simples son algunos varones de creerse el centro de la atención solamente por haber nacido con una polla entre las mielas de las piernas, que al fin y al cabo pues es un órgano reproductivo y de placer y poco más. No te da ni categoría social, bueno sí, en esta sociedad desgraciadamente sí, pero no debería dártela y no debería sentirte especial por ello y punto, no sé. ¿Se ha finalizado ya? He finalizado, sí. La noticia sigue, pero es repetición de la repetición. Menos mal que nos quedan nuestros hermanos simios. Mono orina encima del presidente de Zambia. Toma revolución. El pasado miércoles, en una conferencia de prensa, el presidente de Zambia, Rudyaf Banda, que controla una buena banda, estaba realizando declaraciones a la prensa cuando inesperadamente un mono se orinó encima de él. El mono en cuestión está retratado aquí en la fotografía. Como tal primate, está encima de un árbol y unas hojitas. ¿Y no fue inmediatamente arrestado? Vamos a ver. El chimpancé se encontraba colgado en un árbol ubicado encima del presidente al ver lo que había pasado. Rupiap y dijo en voz baja dirigiéndose al mono: ¡Tú! ¡Acabas de orinar encima de mi chaqueta! No tuvo más remedio que proseguir con la conferencia, no sin antes decir: espero que estas sean bendiciones. Mientras que los periodistas que cubrían la nota no podían contener las carcajadas, incluso los diplomáticos presentes no contuvieron la risa. Se sabe que los chimpancés habitan en lugares cercanos a la residencia presidencial. Además, existen también ciertas especies de antílopes y aves alrededor de la propiedad del Palacio de Gobierno de dicho país. Por lo tanto, dicho simio podría acordar con las aves y los antílopes realizar un ataque escatológico a las autoridades de dicho país. Pues sí. ¿Te imaginas? Estaría muy bien. Un ataque coordinado entre simios y aves. De llenarlo, sí, de heces y orines. Estaría bien, estaría bien. Toma toda esta bendita, bendita paz. O sea que la revolución, por lo que parece, depende de estas acciones espontáneas de los animales no humanos. Y tras ello pondremos un tema de el último que cierre del último LP, que se llama La Burbuja, y precisamente pondremos este tema, La Burbuja. Pues ala. Perro se droga consumiendo marihuana en un parque. ¡Qué vergüenza! ¿De forma voluntaria o involuntaria? Pues no lo sé, pero es una vergüenza. Es una vergüenza que hasta los perros se drogan. ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿Dónde vamos a ir a parar? Es que esto es una vergüenza. En Seattle, Estados Unidos, un perro escapó y se dirigió a un parque en la localidad de Seward, en donde se drogó consumiendo marihuana. El propietario del can, identificado como Néstor Badwell, declaró a la estación de televisión King TV que el perro de raza labrador tiene 11 años y se llama Jack. Y encima ya es un abolete, ¿no? Porque para un canino tener 11 años... Sí, es tener una edad. Equivale a tener 77, según dicen, de años humanos. Indicó también que el pasado 12 de mayo lo notó muy drogado, pero pues al regresar luego de dar un paseo con los ojos de Jack, estaban brillosos y tenían dificultades para caminar derecho. Néstor llevó a su mascota al veterinario, que le dijo que había consumido una buena cantidad de marihuana, la cual el perro encontró en una cosecha clandestina en el parque. Encontró gracias a su olfato. La olisqueó y le gustó. No, es que le ha gustado y ha repetido. Claro. Y luego a ver si se va a viciar al tema. Por otro lado, Waddell acudió a las autoridades para denunciar la existencia de la ilegal plantación y en tono de broma dijo a los oficiales que podía prestarles a Jack para ayudarles a encontrarla si ellos pagaban la visita al veterinario, que son $1,500. Total, nada, $1,500. Sí, a ver. Y con esta costumbre que tienen de denunciar los yankees, ¿no? El yankee medio. Sí, sí. Denuncia nada, cada denuncia. Queda, ¿no? Tú ala. Conoces el cuarto, pues ala, denuncia a la policía. Bueno, si mi hija me critica, me pone verde en el Facebook, pues cojo el un arma y me cargo el ordenador. Me lo cargo el ordenador. muerto el perro, se acabó la rabia. Y tan. Y ahora vamos a poner un tema que hace mención, creo que a la cultura y estas cosas. La cultura, sí. De Cortatu. Sí, la cultura. Que decir que este tema es de la primera época de Cortatu y que está dedicada a un profe universitario que tuvieron hace muchos años. En su época de cuando eran jovenzuelos. Pues venga, dedicado a los universitarios. Sí, y a sus profesores. Me iría a la cama, pero hay que estudiar, tengo examen mañana. Cualquiera diría que los exámenes son el fin al que dedican su propia vida. ¡Qué aburrimiento! ¡Qué tontería! Tendré que tomarme una anfetamina. Y recuerdo el tiempo cuando todo esto me resultaba constructivo, inspirador y educativo. Revilla, viejo cerdo, vamos a entromparnos. Nos han estado poniendo vivos durante muchos años. Revilla, viejo cerdo, nos vamos a entrompar. Que la cultura es tortura, no nos vamos a engañar. Aprender es importante. Uno cree que aprender es importante. Y se convierte en un jodido intelectual que trata de serlo más que los demás. Uno se pasa años y años. Uno se pasa años y años. Con la nariz metida entre los libros, mientras el mundo se escapa frente a uno. Revilla, viejo cerdo, vamos a entromparnos. Nos han estado jodiendo vivos durante muchos años. Revilla, viejo cerdo, nos vamos a entrompar. Que la cultura es tortura, no nos vamos a engañar. Cliente queda atrapado y pasa toda la noche en el baño de un bar. Esto ocurrió, como no, en Gringolandia. Pero yo puedo asegurar que yo conozco a alguien que le pasó eso. O sea que no solo en Gringolandia, sino que en más países pasan esas cosas. Alguien que se quedó atrapado pues, en un bar y se quedó toda la noche, estaba bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, que para nada son droga, claro. Claro. Alimentan simplemente el espíritu. Se quedó pues toda la jodida noche sobando la mona en el tigre. Hasta que por la mañana vino la señora de la limpieza y se encontró con él. Pues ya ves. Con el pastel. En un urinario que como corresponde a un garito degenerados nocturno, rebosaba... De porquería. No, rebosaba de aguas menores por todos lados. Después, ya. Y el sujeto en cuestión se quedó sobado y mojado, impregnado por dichas aguas. Uh-huh. Ya te puedes imaginar el cuadro. Sí. Tanto de la señora, el susto que llevaría cuando abrió la puerta, como del sujeto en cuestión, que luego tuvo que salir y pasar la vergüenza... Es vergüenza. ¿Qué sinvergüenza eres? Sí. Eso lo decía mucho el tío Gilito. En gloria esté, del caballo, del impiroso. Ya. Tuvo que pasarlo con la vergüenza. Dijo otra vez. Maldito asesor. De luego pasar a tener que coger el transporte público y estas cosas. Impregnado de mierda y orines. Y tal. Pues vamos en cuestión a esto. Ocurrió en Salem, Massachusetts, cuando en un bar local uno de los clientes quedó atrapado en el baño de hombres y al no tener cómo salir del apuro, no tuvo más remedio que pasar la noche en el lugar. A la mañana siguiente, para sorpresa de todos, dijo que había estado muy cómodo, incluso pagó la cuenta de la noche anterior. Estaba bien adentro. Sí. De coña. El incidente ocurrió la madrugada del último sábado, cuando al llegar por la mañana los empleados del bar Gulu Gulu se percataron de unos ruidos que venían del baño. Una vez que se dieron cuenta de que el cliente había permanecido atrapado desde la noche anterior, llamaron a la policía, pues en un principio creyeron que se trataba de un ladrón. Así lo informó la administradora del establecimiento, Laura Walton. El hombre de 26 años, cuya identidad se mantiene bajo secreto, le da un poco de vergüenza de reconocerlo públicamente, informó a los oficiales que se quedó atrapado cuando fue al baño al promediar la una de la madrugada, pero en lugar de quejarse dijo que había estado muy cómodo, porque se hubiese quedado ahí ya. Sí, sí. Que se hubiese ocupado el váter. El váter, hubiese permanecido así indefinidamente. Y al menos a él no lo multarían por orinar. Decíamos que dijo que había estado muy cómodo en el ambiente durante toda la noche y hasta se sintió culpable, que prefirió pagar la cuenta de lo consumido el día anterior y luego se fue. La policía se limitó a dar una llamada de atención a los encargados del bar para que no vuelva a ocurrir un incidente similar en el futuro. Por lo cual supongo que, dada la idiosincrasia de la América profunda, pues tendrán que poner cámaras, tendrán que poner también a un uniformado que vele por integridad de los lavabos. Claro. Sí. El vigilante de los lavabos. Sí. Podrían hacer una serie y todo. El vigilante de los lavabos, pues sería una serie muy, muy divertida. Claro. Y aparte, o sea, que los váteres siempre son un sitio que emanan sabiduría. Y tal. Donde ocurren muchísimas cosas. Sí, sí. Y parte de ellas que no se pueden contar. Claro. Pero que todos los que nos estén oyendo, seguro que hay muchos golfos y golfas que pueden averiguar habla. A lo que me estoy refiriendo. Vaya. De tipo de cosas que se pueden hacer ahí. Y ahora, vamos a poner ahora un tema de Inen Killers. La canción es Acostúmbrate al dolor. una chica antes de ayer. La policía argumentó que una falda es provocación. En el banco un abuelo devorando un podrido canapé, que al salir de un pleno el señor alcalde tiró. Y de repente vi al anciano llorar, se secó las lágrimas y como pudo me habló. Acostúmbrate, acostúmbrate, esto es lo que encontrarás. Acostúmbrate, acostúmbrate al dolor. Acostúmbrate, acostúmbrate, esto es lo que encontrarás. Acostúmbrate, acostúmbrate al dolor. Nenas y nenes, esto afortunadamente se acaba. Esto ya se acaba ya. Pues bien, hemos estado los dos impresentables de siempre. Pues llegamos hasta esa categoría, porque ser impresentable requiere también una cierta categoría, que creo que ni que siquiera... Que lo alcanzamos. Que no llegamos ni por asumo a esa categoría. Bueno, pues mira, hemos estado tú y yo. De hecho, y... no llegamos a ningún tipo de categoría. No tenemos categoría somos suficiente. Somos los subcategóricos. Somos los sub... humanos que hemos estado aquí largando al micro. Luego han estado también los asesores inútiles con sus de tonterías varias que nos han ido pasando como cables urgentes y la verdad es que... Cada vez lo hacen más penosamente. Cada vez son más penosos. No sé si ven estar afectados por los recortes o estas idioteces, pero es así. Bueno, pero nosotros les recortamos siempre. Nosotros que ya tenemos nuestras respectivas neuronas recortadas totalmente, ya no se pueden recortar más porque no existen. Pues bien... Pues hasta aquí el programilla y podemos poner algo de música. Sí, vamos a por, dejaremos con unos temas del Trono de Judas, de su último CD, que titula Gure Kabutz Alahil. Un euskera profesional que te cagas. Yo te dejaré con unos temas. Hala, hasta otra. Hasta otra. Pacifistas, pero os gusta que vuestras tierras no saquen hasta las tripas a este refumante, pero disfrutáis viendo el objetivo destrozado con las bombas. Dais muy bien el pedo y el helicóptero. Llamáis terroristas a quien grita y lucha más. Sois vergonzosos y es que además sois candidatos al premio Nobel de la Paz. Sois un modelo a seguir. Esto es deprimente, ellos quieren así. Quieren así. Solo nos queda vivir. Espera que pronto llegue a vuestro.

sonríe.